Estamos en contacto con el vicepresidente de APLEMA, con Marcel Pereira. Hace un tiempo que no lo hacíamos para charlar con él. Así que bueno, Marcelo, muy buenos días para ti y el gusto de reencontrarnos. Buen día para ti, para la audiencia. Bueno, venimos en un momento bastante complejo de la lechería. Hace muchos años que venimos por una crisis muy complicada. Bueno, después el tema del clima en esta zona y en varias zonas del país complicó bastante en el tema de reservas y demás. Estamos con muy pocas reservas para el invierno. En esta zona el invierno ha venido bastante benévolo. Dentro de todo los pastos están bien, de sanidad, que es lo principal. Y bueno, con pocas pasturas en comparación a años anteriores, tratando de ajustar los números a que el animal coma lo más pastos posible en la dieta. Creo que es un poco como venimos apuntando todos los tamberos. No dan los números son muy, muy justos. La verdad que estamos pasando por una situación bastante compleja. Hay que ser muy eficiente en el tema costos ocultos que en el tambo hay. Y bueno, más que nada, estar muy pendiente de la dieta de la vaca, que sea lo más barata y razonable posible, e incluso haciendo dos lotes para diferenciar la comida, porque creo que ahí está un poco los números, ¿no? El lote de alta, que es el ganado recién parido, atenderlo como se debe atender. Y bueno, el lote de baja, tratando de no dar tanta reserva, porque fue un año muy complicado, en el tema de reserva, ¿no? Hablando en plata, digo, ¿qué es lo que hay para comer? O sea, de lo producido dentro del predio, ¿no? Después, por supuesto, bolsa o fardo o lo que sea, bueno, se puede salir a buscar, digo, pero de lo que sembraste, que no me acuerdo, la última vez que hablamos te había tocado un agua para que naciera, en fin, ¿qué va quedando algo de eso? Sí, en el caso nuestro nos va quedando comida, incluso estamos con dos pastoreos con los dos lotes de animales. Lo que planteé en secano fue, cuando la seca, que no sabíamos si iban a hacer o no, fue unas avenas, después un regras sembramos, y las praderas también. Gracias a Dios llovió, y bueno, la venimos piloteando con bastante urea, y bueno, análisis de suelo hicimos con la ingeniera, con Carmen Fugazot, y bueno, venimos trabajando un poco en eso, que es lo más importante. Muy poca reserva tenemos de silo. El sorgo sí nos dio los rendimientos esperados, que siempre andamos en materia verde, un sorgo silero de micropicado, andábamos unos 28, 30 kilos de promedio. Este año anduvimos en 20.000 kilos, y bueno, en esa parte estamos muy justos. Incluso, como tú me comentabas, salir a comprar faros en la zona es muy poco, se está consiguiendo muy poco hoy en día, por un tema de déficit hídrico que hubo a nivel departamental, y algún otro departamento también están con muy pocas reservas para poder venderlo. Y después, bueno, los otros alimentos que a veces se consiguen a través de lo que es Proleza, en fin, es lo que viene en bolsa o como sea, hay disponibilidad, el precio, etcétera. Sí, no, en eso Proleza tiene la disponibilidad del 100% para el productor. Incluso ellos siempre tienen sobre stock para poder atender a los productores. Ya van viendo de antemano la situación, y bueno, no, en ese tema estamos bien. Los precios son bastante razonables de las raciones y demás. Y bueno, una herramienta fundamental para él también es la financiación que tiene Prolesa por intermedio con la Prole, que es la manera de poder seguir adelante los tambos, porque son años muy complicados para la lechería, que si no fuera por la financiación que tenemos, estamos muy endeudados todos los tamberos, la mayoría de los tamberos estamos con una deuda muy alta, que eso te complica mucho en la liquidación mes a mes, ¿no? Sin duda que sí. ¿Qué alimentos hay disponibles, Marcel? En Prolesa hay una variedad muy amplia de alimentos para el ganado. Tiene raciones concentradas con 18% de proteína, con 13, por ejemplo, está la Prolacta 18, Prolacta 13, complemento nutricional 18%, tenés maíz, cáscara de soja, soja hidro, bueno, toda la variedad de ración que pueden haber en el mercado, Prolesa las tiene, ¿no? Pasamos, bueno, de tener un déficit de hídrico bastante importante a precipitaciones relativamente abundantes. Por supuesto, ¿no? El barro no es amigo del tambo, ¿no? Sí, hay que convivir con el barro en el tambo. La verdad que muy bien lo dijiste al principio. Llovió bastante, hubo un acumulado como de 230 milímetros en 8 o 10 días. Pero era tanto el déficit hídrico que veníamos para atrás, que vos sabés que no fue tanto lo que se notó esa agua, sino ha complicado más estos últimos episodios, que el otro día llovieron 30 milímetros, hicieron más barro los 30 milímetros que ahora realmente el suelo ya está colmatado de agua, que esos 200 que cayeron, porque la verdad que las aguas estaban secas, no se habían podido llenar, todavía recién con esos 200 milímetros se lograron llenar bien las aguadas, y bueno, y poder apuntar a una primavera de este año que sea un poco benévola, ¿no? ¿Estás tenido problemas de patas? No, por el momento no estamos teniendo problemas de patas en esta zona. Como te decía, fue tanta la seca, el déficit hídrico que tenía, que los 200 milímetros parece que hubiera llovido 100, ¿no? Sí, fue como una esponja, ¿no? Va, impresionante. Vos sabés que el otro día andaba en el campo, digo, no se notaba eso. Sin duda. Marcel, ya que hablábamos de tema de patas, ¿algún otro tema sanitario? En fin, porque a veces, bueno, pasamos de un ambiente seco a un ambiente húmedo, a veces puede tener problemas, pero no sé en tu caso. No, en el caso nuestro no, alguna hematitis ambiental, como siempre hay en todos los tambos, ¿no? Eso es normal en los tambos, pero demás no, ningún problema, dentro de lo normal, como todo tambero, ¿no? Que algún día alguna vaca renga o algo, pero lo normal, algún tema de mastitis, lo normal también. Y bueno, tratando de ver a ver qué va a pasar en la primavera, apuntando con nuestro, a ver cómo podemos ser lo más eficiente posible comiendo el pasto, que es la dieta más barata que tenemos para dar a la vaca y de buena calidad, ¿no? Sí, sin duda, todos apostando a la primavera, ¿no? En lo demás, Marcel, esas, si bien, bueno, si uno sigue la evolución de lo que han sido los precios de los remates de Fonterra, fin, y del Dairy Trade, ahí es como un serrucho, ¿no? A veces tiene un repunte, pero después baja, en fin. ¿Cómo se ha traducido en algo eso en el precio del pago del productor? No, hoy en día no se ha hecho nada sobre el pago del productor, porque con la prueba estaba vendido los precios anteriores hasta agosto, septiembre, si no me equivoco. Igualmente, cuando el mercado estaba a 2.600, 2.700, que Conapred tuvo que vender, no nos pasó esa baja el productor. Estamos cobrando de promedio nosotros, en el caso nuestro, 30 centavos el litro. Conapred aún no ha dicho nada a las paramétricas, porque, a ver, recién el otro día hubo una fuerte suba de Fonterra, después algo subió la leche en polvo y los demás se mantuvieron, algunos bajaron. La expectativa, por lo menos, que no vaya a bajar el precio productor, porque ahí sí sería inviable la lechería a $2.700 la tonelada, o sea, 27 centavos el litro de leche. Yo creo que no podemos producir. Ya hoy en día estamos produciendo muy justos, los números son muy justitos, digo, más uno que está endeudado por un tema de crisis que hace muchos años que venimos arrastrando, el endeudamiento, la verdad que es una situación compleja. Y bueno, tratando de salir adelante, y bueno, yo creo que Uruguay produce alimentos y de buena calidad. Yo creo que si los mercados se afianzan con esta nueva pandemia del coronavirus, ¿no?, que es un tema muy muy complejo a nivel país, a nivel mundial, esperemos que se puedan reafirmar algún otro mercado, conseguir mercados nuevos. Y bueno, Uruguay en general produce alimentos de calidad, y creo que tendría que ser, por lo menos, que se estabilicen los mercados, que había una volatilidad muy alta, ¿no? Con el tema del virus, alcanzó hasta ahora $2.700, $2.600, como te comenté al principio, la tonelada de leche en polvo, que es el principal producto que exporta Uruguay, ¿no? Sí, sí. Donde nos pagan a los productores. Exacto. Por último, Marcel, casi quedó preguntas en una, digo. Primero, el tema de la planta, ya es tema cerrado, y lo otro es, estas situaciones difíciles han hecho que la cantidad de productores lecheros de la cuenca se haya mantenido, haya subido o haya bajado. Lo de la planta, sí, creo que ya la gente de Conapred ya lo tiene resuelto, quedó como depósito, si mal no recuerdo. Y bueno, además lo otro, normal, venimos viendo a ver un poco la situación, ¿no? Actualmente, ¿sabes cuántos remitentes hay? O bueno, ¿cuántos integran, por lo menos, los que pertenecen a Plema? Bueno, mira, en la Plema, si no me equivoco, hay 22 productores, 23. Uh-huh. Se ha mantenido mucha gente pensando en el futuro, si la lechería mejora el precio o no. Bueno, hay gente que por tema de recambio generacional está pensando en de repente dejar la actividad. Y bueno, bueno, es una lástima, pero bueno, los números son muy justos para el tambo, para el trabajo que realiza uno, que anda todo el día con preocupaciones y problemas, y es mucho capital que tenés invertido, a veces la ganancia no es tanto como uno lo espera, o es nula. Hay muchos productores que a data están pudiendo salir del saldador y a ver, cobrar 20 mil pesos, que 20 mil pesos hoy en día salir a trabajar y lo ganás de otra manera, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso, hay muchos productores que lo están mirando por un tema que no tienen, como te comenté al principio, recambio generacional, y bueno, hay gente mayor que está pensando en dejar la actividad porque no es remunerada para el horario que hace uno, y esto es los 365 días del año, las dos veces al día, pase lo que pase, ¿no? Uh-huh. Creo que eso no se refleja en los números, en el sacrificio que pasa el tambero, ¿no? Sin duda. Y aparte digo, en un lugar donde la tierra vale, ¿no? Eso es otro. Claro, sí, sí, la zona de Maldonado, y bueno, y creo que varios departamentos hoy en día han subido algo los precios de las tierras, hoy en día no han mercado, pero bueno, pensando en el futuro que hay alguna inversión acá en la vuelta de extranjeros que ya están viniendo, claro, la inversión de la tierra vale mucho, y bueno, cuando llegas a una etapa de la vida con la jubilación y algo más, puedes estar un poco más tranquilo que pensando los 365 días del año, como bien te decía hoy, en el tambo, ¿no? Sin duda. Marcel, las gracias como siempre por la información, esta puerta al día que hacemos cada tanto, y bueno, a jugarle todos los boletos a la primavera, ¿no? Sí, la verdad que sí, a jugarle todos los boletos a la primavera, y bueno, un gusto estar contigo y con tu audiencia como siempre. Gracias, Marcel, un abrazo.